Auspicia Encuentro con las Raíces. Cámara de Comercio de Virreyes. Una asociación que trabaja para representar, promocionar y defender los intereses generales del comercio y la industria. Prestar servicios a empresas, comercios y profesionales independientes. Realizar cuantas actividades sean necesarias para el impulso de la economía del Partido de San Fernando. La Cámara tiene configurada una amplia gama de servicios a disposición de los empresarios, emprendedores o profesionales. Cámara de Comercio de Virreyes, en French 2153, Virreyes, San Fernando. Teléfono 4-725-3111. Email info@cámaradevirreyes.com.ar. Cámara de Comercio de Virreyes. Trabajamos para que tu negocio siga adelante. Encuentro con las raíces. Encontrarse a través de la palabra, la música, las imágenes. Encontrarse con nuestro pasado, con nuestro presente, con nuestro futuro. Encontrarse con los misterios de nuestra América profunda y con las esperanzas que brotan de la savia de árbol nuevo. Encontrarse a través de nuestra música, nuestra poesía, nuestra historia, nuestro saber popular. Cuando se pierde toda la poesía, cuando la gente solo sobreviva, cuando el cansancio mate la alegría, seremos una máquina de trabajar. Y bienvenidos amigos, un nuevo encuentro con las raíces, viernes al mediodía, nuevo horario, ya van tres viernes, ¿no? Ya nos estamos adaptando al nuevo horario del mediodía y el pase que siempre nos da María Bradley y con sus puertas abiertas. Aquí les habla Pablo y del otro lado en la operación técnica está Miguel Levicas. Como siempre, muchas gracias, pulgares arriba para Miguel Levicas. Te contamos que vamos a estar hasta las 13 horas y hoy tenemos un programa dedicado principalmente en lo musical, sobre todo, y en lo poético también, a los artesanos. Aquí en San Fernando se está llevando a cabo el 16º Encuentro Nacional de Artesanos. 17º, perdón. Encuentro Nacional de Artesanos. Gracias, Miguel, por la avivada. 17º Encuentro Nacional de Artesanos, decíamos. Uno de los encuentros de artesanos más grandes del país. Está el de Colón, está el de Caguané y está el de San Fernando como los principales. Vienen artesanos de todo el país. Seguramente, si en la semana has estado escuchando A Puertas Abiertas, por ejemplo, de 9 a 12 con María Bradley, has escuchado a los artesanos, los vidrieros, los titiriteros y todos los artesanos que han venido. Han venido de todas partes del país haciendo un esfuerzo bárbaro, muchos de ellos autogestionados. Así que vamos a estar apoyando, por supuesto, esta movida de los artesanos. Esperemos que el tiempo también acompañe, porque como es al aire libre aquí en la Plaza Mitre, 6, 7, 8 y 9 de noviembre, de septiembre, perdón, de este mes, este fin de semana, como es al aire libre, bueno, las condiciones climáticas tienen que acompañar para que puedan estar teniendo allí sus puestos, atendiendo y también mostrando las artesanías que hacen. Por otro lado, también vamos a estar haciendo algunas invitaciones, una para un festival artístico que habrá la otra semana en la isla, alguna invitación para el día de hoy, también estaremos comentando y escuchando algunos de los grupos que cerrarán el Encuentro Nacional de Artesanos. Vamos de lleno con los saluditos, porque ya hubo gente que dice que está ahí escuchando. Vamos a saludar a Leonel Aguirre de Montevideo, Desde Uruguay, desde el otro lado del charco, nos está escuchando, gracias Leonel Aguirre, gran productor del cuarteto de guitarras del Uruguay, que era el cuarteto Zitarrosa antes, así que un honor, Leonel, que estés ahí. Diego Vázquez Comisarenco, también hombre de radio, hombre del periodismo, que está llevando un proyecto muy interesante con músicos de Entre Ríos. Él es de acá, ¿no? Pero con músicos de Entre Ríos lleva un proyecto muy interesante, muy parecido a lo que es Unísono aquí en San Fernando, de artistas independientes que se agrupan y llevan proyectos culturales comunes, digamos. Y bueno, él lleva adelante un programa de radio que justamente tiene este grupo de artistas independientes. Saludos a Gonzalo, a Candela, que son de San Fernando, a Olguita de Forres, Santiago del Estero, y a Claudio Gauna, que desde Plaza de Mayo nos saluda. A propósito de Claudio Gauna, uno de los grupos que estará cerrando el domingo el Encuentro de Artesanos, uno de los grupos de aquí de Zona Norte, son Los Álvarez. O es Los Álvarez, mejor dicho, el grupo. Y vamos a invitarlos a escuchar entonces. Antes les pasamos las vías de comunicación, por si quieren llamar mientras se quedan escuchando. 4580-0386 o 4506-3114. Nos pueden escuchar también por www.fmlabarca.org.ar o en nuestro blog, que es encuentroconlasraices.blogspot.com. Ahí también hay un enlace para que puedan escuchar la radio en vivo, y además está el archivo de todos los programas grabados, así que si quieren también escuchar algún programa viejo, ahí lo pueden hacer. Raicesdelfolclore.com.ar es también nuestra página, donde vamos subiendo bastantes novedades. Esta semana ya vamos a estar subiendo algunas entrevistas nuevas que después estaremos escuchando el viernes que viene también en la radio, por ejemplo con Bruno Arias, que estará haciendo una nueva presentación, pero de eso vamos a hablar el otro viernes. Entonces ahora sí vamos a la parte musical y poética, porque primero vamos a escuchar y hablamos de que vamos a hacer hincapié un poco en lo que son las artesanías, las manualidades. Romance del Platero, poema de Ariel Petrocelli, poeta salteño, recitado por él. Y luego vamos a escuchar pegadito La Mataca Ollera, una chacarera de Sánchez, es el autor, y va a estar interpretada por Matacos y Pitín Salazar, un disco que salió este año, un grupo nuevo de Tucumán, de la última década de Tucumán, que se llama Matacos. Romance del Platero y La Mataca Ollera. Que la plata es ajena, eso lo sé. Tengo plata de penas que nadie ve. De mi plata la vida hizo un collar. Yo lo cuelgo en la herida que duele más. Este broche de sangre es para ti. Es el hijo platero del porvenir. Los anillos del odio, plata del ruin, son trabajos del diablo que fue aprendiz. Un racimo de plata que yo lo vi, labrado sobre el canto que te aprendí. Vino de plata vino, es para mí, plata de los racimos que bebo al fin. Las monedas del río y el colibrí dan al aire su plata de azul y anís. Y el platero del día, a puro sol, viene a labrar el rostro que tiene Dios. La guitarra es de plata y su cantor, y la copla del hombre, plata mejor. Ahí nos vamos, platero, con la canción al recuerdo de plata del viejo amor. Para todos nuestros hermanos originarios de esta linda chacarera. ¡Cállala! ¡Allá, allá! Con la mano amasando el barro, sentada en el suelo, mataquito llera. Su mataco pitando un cigarro, tocando bajito un pimpín con su quena. Así pasa semanas enteras, la de la sequía igual que el hornero. Va mojando con gusto la tierra que Juancho le trajo de los hormigueros. El secreto que lleva a los indios, ese barro lleva la baba de hormiga. Así salen las ollas más fuertes, las que duran años pa' toda la vida. Amalaya volverán los tiempos que el indio mataco en su suelo vivía. Cuando iba a ser los toros donde San Francisco se los bendecía. Está lindo. Ahí, fiesta ya, Morillo, ¿no? Gracias, Pitín querido, por compartir nuestro sueño. Ya está vieja la pobre Azucena, su andar es muy lento, parece que lleva el ocaso que ha marcado el tiempo, se lo lleva el viento borrando sus huellas. Será pues. Por ahí cuentan que el mataco Juancho salió de su rancho gritando Azucena. En el monte lo encontraron muerto al lado de su arco, su flecha y su quena. ¿Será que? Ya está muerta la india mataca, su nombre de flor se marchita la arena. En sus ollas cacharra y tinaja se fue para siempre, su recuerdo queda. Amalaya volvieron los tiempos que el indio mataco en su suelo vivía. Ya no iba a ser lista los tonos donde está Francisco, se lo decía. Y ahí estaba, entonces empezamos con un poema, recitado por Ariel Petrocelli, Romance del Platero, para todos aquellos que trabajan la plata. Hay muy buenos trabajos en plata en la Feria de Artesanos, y uno de los que mejor trabaja la plata, que hace mejores trabajos en plata, que es Platero, es de aquí de San Fernando. Ha estado visitándonos, recuerdo, una tarde en Encuentro con las Raíces. Y después escuchábamos la mataca hollera, dentro de lo que eran los matacos, ¿no? Hacían las ollas, y bueno, luego, en los últimos tiempos, para poder subsistir, esas ollas de barro que hacían las matacas para cocinar, también las comerciaban para, bueno, poder conseguir dinero a cambio, allá por el monte chaqueño. La mataca hollera, entonces. Seguimos con los saludos, porque se sigue comunicando la gente. Karina Maldonado, locutora, ella de otra radio, le mandamos un saludo, gracias por escuchar. También a Patricia, que nos dice que también este mes vamos a estar pasando, cuando nos acerquemos más a la fecha, están los Aloncitos presentando su disco de plata. Así que bueno, pronto también nos estarán mandando, tenemos los adelantos que escucharemos más adelante, pero pronto nos estarán mandando, nos dicen aquí, su disco completo, y también estaremos charlando seguramente con ellos, aprovechando para hacer una nota para la página y para pasarlo también aquí en FM La Barca. Saludos también a Sabrina García, otra que le gusta encontrarse, Encuentro San Fernando, muy buen programa que recomiendo escuchar. Así como y a Cristina Arriagada, excelente fotógrafa. Saludos también para Cristina Arriagada, que está escuchando. Bueno, como decíamos, les recomendamos este fin de semana, los que están en San Fernando y los que están lejos también, que se vengan para San Fernando y que se vengan para la Plaza Mitre, a ver lo que es el Paseo de los Artesanos, el Encuentro de Artesanos, que además va a tener encuentros musicales, va a haber circo, de todo, siempre y cuando el tiempo acompañe. Hoy el tiempo se está portando más o menos, pero va a mejorar el tiempo, esperemos que el clima ayude a los artesanos. Y vamos a seguir, ahora vamos a homenajear un poco a los alfareros, vamos a escuchar una canción que se llama Cielo del Alfarero. El autor es un poeta riojano que se llama Ariel Ferrero, y quien va a interpretarlo es Ramón Navarro, gran intérprete de La Rioja, uno de los más reconocidos. Fue cantor de Alberto Castelar y su conjunto, cuando comenzó, en Buenos Aires su trayectoria. Y luego fue una de las voces más reconocidas de los cantores de Quillahuasi. Y él, el año pasado, sacó un disco muy, muy bueno, que se llama justamente Encuentros también, en donde Ramón Navarro invita a muchas personalidades. Esta canción es sacada del disco Tributo a Ariel Ferrero, en donde Ramón Navarro canta todas canciones de autoría de justamente el poeta riojano Ariel Ferrero. Cielo del Alfarero, canción de Ariel Ferraro, la letra, y Ramón Navarro, la música. millares de muchachas de porcelana nueva se han vestido de luto por el viejo alfarero. Las tazas han tocado silenciosas campanas por el tacto del hombre que lloran las aldeas. Ha muerto, sí, ha muerto, mas no por ello ahora descansarán sus brazos, pues mientras se lo llevan por entre viejos robles, hay un cerro y señores que mueven en la siesta el torno de la música que le anticipa el cielo. Hay un cerro y señores que mueven en la siesta el torno de la música que le anticipa el cielo. Cielo del alfarero, entonces canción, la poesía es de Ariel Ferraro, porque esto es una poesía, y la música y el canto, Ramón Navarro, de aquel disco tributo a Ariel Ferraro que sacó justamente Ramón Navarro. Saludos también para Erika Camaño, de Cosquín, que está escuchando, 4580-0386 o 4506-3114, sino por Facebook, entras al grupo, ¿no? Es un grupo, Encuentro con las Raíces, y bueno, una vez que entras, marcamos ahí la verificación de que podés entrar, y por ahí también nos vas dejando tus mensajes. De hecho, mucha gente se comunica por Facebook. La mayoría, hoy todos los saludos que pasamos en realidad han sido, salvo algunos mensajes de texto, el resto han sido todos saludos por Facebook. Así que vos también podés hacerlo así. De paso, también en el grupo podés hacer... hay muchos grupos, muchos artistas, muchos productores, y ahí van promocionando también de paso las cosas que van armando, los eventos culturales que van proponiendo. Lo que vamos a ver hoy, y de paso aprovechamos también para mandar saludos a Taz Pedemonte, es el espacio de danza, porque bueno, Taz está enfermo, así que tiene que hacer reposo, porque además también el domingo en el Encuentro de Artesanos va a bailar su ballet, entonces tiene que estar bien para ese día. Así que no vamos a tener hoy el espacio de danzas, nos vamos a quedar con las ganas de conocer las reglas de oro de la danza, pero mejor, porque eso va a ser que el viernes que viene o el viernes en que pueda venir Taz, lo escuchemos con muchas más ansias. Siguiendo con la idea del programa de hoy, que tiene que ver con las cuestiones de los artesanos o de las cosas que se hacen manualmente, ahora vamos a incorporar a otro gran poeta argentino, santafesino en este caso, que es José Pedroni, y un poema de él que se ha hecho canción, una de las canciones que han grabado muchísimos artistas. Recuerdo ahora una versión hermosa, por ejemplo, de Perla Aguirre, también Mercedes Sosa y tantos otros, pero la vamos a escuchar ahora en la versión de César Isela, este gran cantor, que en 1972 justamente sacó un disco, Canto a José Pedroni, en donde interpretó todos poemas de José Pedroni. Recuerdo que también Los Trovadores, el conjunto vocal Los Trovadores, sacaron también un disco en donde interpretaban todas obras de José Pedroni. Pero bueno, en este caso vamos a escuchar La cuna de tu hijo, canción de César Isela, un poco homenajeando a los que trabajan en la madera. Haz con tus propias manos la cuna de tu hijo, que tu mujer te vea cortar el paraíso para colgar del techo como en los tiempos idos que volverán un día. Hazla como te digo, trabajarás de noche, que se oiga tu martillo, está haciendo la cuna, que diga tu vecino. Alguna vez la sangre te manchará el anillo, que tu mujer la enjugue, que manche su vestido. Las noches serán blancas de columpiado pino, hará según el árbol la cuna de tu niño, para que tenga el sueño en su oqueda de nido, para que tenga el ángel en un oculto grillo. La obra será tuya, verás que no es lo mismo, será como tus brazos, la cuna de tu hijo. Se mecerá con aire, te acordarás del pino, dirás, duerme en mi cuna. Verás que no es lo mismo. Las noches serán blancas de columpiado pino, harás según el árbol la cuna de tu niño, para que tenga el sueño en su queda de nido, para que tenga el ángel en un oculto grillo. Comienza el espacio publicitario. Pompey, pizza y café. En la esquina más tradicional de San Fernando, Constitución y Sarmiento. Especialidades en exquisitas pizzas a la piedra y pastas caseras con fresquísimas salsas. Además, un lugar especial con shows de magia, pelotero y maquillajes infantiles. Pompey. Rubens 2 te ofrece variedad en artículos de joyería y relojería. Además, composturas en general, mallas, pilas y soldaduras en el acto. Rubens 2, el original, en Constitución 19 San Fernando. Teléfono 4-746-7209. FM La Barca te ofrece un espacio semanal para saber qué hay de nuevo en materia de novelas, cuentos, poesías, literatura infantil, ensayos históricos, políticos y biográficos, tanto de producción nacional como extranjera. Estante de librería, un paseo de una hora por la buena lectura matizado con buena música. Con la conducción del Dr. Heriberto Pérez. Todos los miércoles a las 18 horas por FM La Barca 88.3. Fin del espacio publicitario. Comunicate con La Barca. Déjanos tu mensaje en el 4-580-0386. 4-506-3114. Por mail radiolabarca@hotmail.com.ar. En Facebook, FM La Barca. Encontrá toda la programación y escuchanos en cualquier parte del mundo a través de www.fmlabarca.org.ar. Sigamos navegando juntos en el 88.3. El viejo tejedor de mimbres era venido de otros tiempos, y taciturno y pensativo, como buen hombre de los cerros que añoraba por la llanura lo que arriba tenía aliento, imaginaba maravillas como adiestrado imaginero. En los días de grandes lluvias, cuando los pájaros son esos terrones entre los ramajes desheredados de su vuelo, del horizonte recogía motivaciones y secretos, e imaginaba maravillas como adiestrado imaginero. Cuando volvía a su retiro, a sus trabajos y aparejos, el mimbendral ponía estrellas, chispeantes entre sus dedos, burbujas de savia fresca, ventarrones de filos secos, e imaginaba maravillas, como adiestrado imaginero. Los niños mesaban su barba, dejando nidos en su pecho, cuando el respiro del verano bajaba y sofocaba el suelo. Los conocía por sus gritos, los miraba como entre sueños, e imaginaba maravillas, como adiestrado imaginero. La gente ignoraba ese fondo de pesadumbre de sus gestos, cuando entregaba sus trabajos como entregando el ser entero. Se le apagaba la mirada, se le conmovía el aliento, e imaginaba maravillas, como adiestrado imaginero. Cuando se acomodó hacia abajo, como atravesando un espejo, todo se conmovió a su paso, recogido como en un cesto. Fueron raíces sus manos quietas, un mimbredal el cielo abierto, aunque seguía imaginando maravillas de imaginero. En los telares al viento de la alameda, y sus manos son tibias como el sol de la primavera. Esto de tramar la urdimbre le fue dejando a la Juana los brazos como de mimbre y una zamba en la mirada. Sombra y ademán, su pobreza trama una humilde zamba. Ay, Juna con la Juanita, con la telera chumbita, hilar el sol de la siesta bajo el cielo belenista, y amarillo y gris crece su tapiz de esperanza y vida. Agotados y ya curvada la espalda, va formando los ovillos en su banco acurrucada, y junto al telar es una flor más de su catamarca. golpe de lanzadera, gastando vidas enteras, la telera va tejiendo la luz lenta de la espera. Simple como el pan, aprendió a esperar Juana la telera, y a la noche desvelada, con el humo de la leña, teje que teje la Juana su manta catamarqueña, y al viento le da canto vital bajo las estrellas. Juana la telera, una zamba de Rubén Cruz y José Lasarte, interpretada por Rubén Cruz, es lo que escuchábamos ahora a propósito de las teleras. Y antes leíamos un poema del poeta paraguayo Elvio Romero, de su libro Los Innombrables, uno de los más, quizás el más conocido de sus libros, El tejedor de mimbres, de Elvio Romero. Y aprovecho que tenemos a María Bradley aquí al lado y la vamos a obligar a hablar. Y aunque esté fuera de su horario de trabajo y nos esté haciendo compañía con unos ricos mates, la vamos a hacer decir las vías de comunicación, porque ella tiene voz de locutora, cosa que yo no. Aparte, ¿yo qué dije? Yo te iba a hacer de locutora cuando me en el programa. Estamos de vez en cuando vamos a jugar con eso. María Bradley, que para los que se engancharon después de las 12, ella tiene un programa de 3 horas de lunes a viernes a puertas abiertas, y seguramente, en realidad, creo que la mayoría de ustedes ya viene del programa de ella escuchándonos. Ah, bueno, pero cuánta publicidad. Bueno, los que tengan ganas de conectarse por teléfono, 4580-0386, 4506-3114, nos siguen desde cualquier lugar del mundo en www.fmlabarca.org.ar. Por ejemplo, Leonel Aguirre, que decíamos que nos escuchaba de Montevideo, que nos estaba escuchando porque llovía, entonces se había quedado en la casa, dice que ahora salió el sol por Montevideo. Lindo, esperemos que se venga para este lado, que se venga para este lado, que necesitamos para el encuentro de artesanos. Pero igual sigue firme escuchando, se quedó, a pesar de que salió el sol, se ha quedado ahí. Bueno, tenemos un temita más para compartir a propósito de este homenaje a los artesanos, y después ya vamos a empezar con los avisitos, digamos, más de presentaciones que hay en este fin de semana, sobre todo a nivel local, ¿no? Así también, de paso, el mundo, tanto. Así después el resto se entera de toda la actividad que hay aquí en San Fernando, la mayoría además de manera independiente. Y a propósito, antes leíamos un poema del tejedor de mimbre, pero ahora vamos a escuchar Coplas de la Tejedora, la chacarera del rosarino Jorge van der Mole, interpretada por el entrerriano Carlos el Negro Aguirre y por el mismo Jorge van der Mole. Se te ovilla el tiempo con su corazón de lana, sangrando en el movimiento por las cribas de la trama. En el aire vi unas manos, y en las manos la tibieza, y en lo tibio del hilado, el hilo de la tristeza. Paso a paso y gota a gota, con tus agujas de mimbre. Ay, Edilia, si te olvidas de anudar tus propios pasos, va a venir la noche un día a dormírsete en los brazos. vestido y tus lanas lo atesoran en la piel de tu tejido. ¿Quién te habrá dado esa prisa prendida en colores fuertes y en los bordes de ceniza, actitudes de la muerte? Cuando sientas en tu hilado que mi tiempo se ha vencido, dibújame un sol gastado con las hebras del olvido. Bien, y escuchábamos entonces Coplas para la Tejedora, interpretado por Negro Aguirre y por Jorge van der Mole, de la autoría de Jorge van der Mole. Un poco tratando de homenajear a todos los que hacen trabajos manuales. Tuvimos a los tejedores de mimbres, en este caso las tejedoras de hilo, de lana. Juana la Telera, bueno, está un poco relacionado con ello. La cuna de mi hijo, para los que trabajan la madera, para los alfareros, para los olleros y para los plateros, ¿no? Tuvimos un poco con esas cuestiones, tratando también de agarrar, en primer término agarramos varios poetas como José Pedroni, como Ariel Petrocelli o como Ariel Ferrero. Dándole un poco más lugar. En ese caso, creo que la letra habla más que la música. Y luego sí, ya con canciones. Pero elegimos canciones quizás no tan conocidas. Hay otras más conocidas con respecto a los artesanos. Pero bueno, fuimos por este lado. Algunas, como Cielo del Alfarero, Romance del Platero y La Cuna de tu Hijo, que son justamente las de estos tres poetas, tienen un vuelo poético, una letra maravillosa. Se nota mucho la diferencia cuando es un poema, justamente. Bueno, vamos a los avisitos del día de hoy y para eso la vamos a hacer trabajar a María Bradley. Bueno, hablamos del Centro Cultural Comunitario Casa Puente en el Arroyo Gambado. Esto para los que viajan seguido y para los que han ido alguna vez es detrás del Galeón de Oro, ¿eh? Ese recreo que hace añares que está sobre el río Sarmiento. Domingo 16 de septiembre, desde el mediodía, se va a desarrollar un festival artístico con bandas, talleres de reciclado, una carpa ambiental y buffet económico. Y además, los lunes a las 16:30 hay apoyo escolar, taller de estudios y también alfabetización para adultos. Recordamos esto en el Centro Cultural Comunitario Casa Puente. Igualmente hay un cartel cuando vos pasas por ahí, en el Arroyo Gambado, detrás del Galeón de Oro, y la invitación especial para este festival artístico domingo 16 de septiembre desde el mediodía. Exactamente, y bueno, recalcar lo del apoyo escolar, ahí pueden ir adultos, niños, lo que sea. Y eso, lunes 16:30 horas. Exactamente, nos pidieron que le demos mucha difusión porque mucha gente todavía no sabe que está el apoyo escolar, justamente, o los talleres de alfabetización para adultos. Así que bueno, algo, una interesantísima propuesta que surge en las islas del Delta. Sabemos que hay mucha audiencia en las islas, así que de paso también mandamos un saludo. Y bueno, ahí tienen un lindo festival artístico para ir. Para esta noche la invitación, ya lo estuvieron escuchando en el programa de María Bradley y la entrevista con Gonzalo Olivera. Tercera en realidad presentación de Unísono, primera del ciclo Testimonios, un poco viniendo en continuidad con lo que fue la presentación del libro de Bebe Ponti, Jacinto Piedra por Bebe Ponti, pero ahora los artistas locales, los artistas independientes que forman parte de Unísono estarán presentando sus discos, pero no en una presentación, no en un show, digamos, sino en una presentación, diálogo y canciones. Es decir, ellos van a estar contando sus historias, cómo llegaron a la música, por qué tal canción o cual otra. Además, creo que va a estar abierto también para preguntas del público que quieran saber inquietudes y conocer un poco a los artistas que tenemos aquí por San Fernando, que hacen folclore, los jóvenes artistas que están en este proyecto, ellos poder mostrar algo más de lo musical. pero también hablar en el lenguaje musical, en un formato acústico, en un formato muy íntimo, en un lugar muy bonito que es Espacio de Arte El Teatro, Don Orione 1084, a partir de las 20 horas. Están todos invitadísimos. La verdad que es una propuesta muy interesante de unísono. Con entrada libre y gratuita. La entrada es libre y gratuita, exactamente. Justamente la idea es que nadie se lo pierda por no tener un mango, digamos, claramente. Y vamos a escuchar a una de las artistas. Escucharon a Gonzalo Olivera en el programa de María Bradley. Y ahora yo le hago publicidad y usted me habla gratis. Esto es así. Es un intercambio. Qué horror. Vamos a escuchar a Florencia Silva, que va a estar presentando su disco Marcando Huellas, y de ese disco Marcando Huellas, Chacarera para mi vuelta. Florencia Silva, una de las artistas independientes que estará presentando su disco Marcando Huellas en unísono, recomendado para que la vayan a ver y a escuchar. También estará Gonzalo Olivera presentando su disco Estirpe de Pueblo. Hace dos programas atrás lo tuvimos el encuentro con las raíces a Gonzalo Olivera contándonos de su disco. Lo pueden escuchar en encuentroconlasraices.blogspot.com. El programa dice justo Gonzalo Olivera, creo que se llama así. Y hoy estuvo hablando con María Bradley en el programa Encuentro las Raíces. ¿Por qué me patea, María? Cuénteme. ¿No le gusta que la nombre? ¿Acaso? Todo bien, todo bien. Ah, bueno. Así me gusta. Ahora tengo el poder yo. Me voy a retirar del estudio y te vas a quedar hablando solo. Me voy a quedar sin mates. Agradecimientos. Hablando de agradecimientos. Militancia de la canción, libro de Carlos Molinero, Política en el canto folclórico de la Argentina, una investigación desde 1944 hasta 1975. Es un libro y un disco en donde el autor, en una charla con Enrique Llopis, que es un intérprete rosarino y que también tiene un muy buen programa de radio, habla de justamente de este libro. Está buenísimo, yo todavía no lo pude leer de todo, sí pude escuchar el CD. Está buenísimo porque habla de todo, es decir, es muy interesante porque justamente lo que cuenta un poco en esa entrevista, y creo que es lo que cuenta también en el libro, que durante esta época, por lo menos, y en realidad ya desde antes, desde unitarios y federales y desde épocas de la revolución, pero acá nos situamos en el 44 al 75, el debate político en lo artístico, la disputa política en Argentina, se dio en el folclore, no se dio en el rock, que supuestamente era una música progresista, renovadora, no se dio en otros géneros, sino que se dio en el folclore. Es decir, los nacionalistas y conservadores expresaban a través de sus canciones y sus letras lo que pensaban, muy encarnadas en Rimoldi Fraga, por ejemplo, ¿no?, que hablaba de derechos humanos. Los marxistas, la gente de izquierda también, a través del movimiento Nuevo Cancionero, de Mercedes Sosa, de Guaraní, de César Isela, también han tenido, han encontrado cauce en el folclore, además en un movimiento latinoamericano que tuvo mucha correlación, ¿no?, en todo el folclore latinoamericano y también en todo el arte latinoamericano, inclusive en la literatura, con el boom. Que vino todo eso después de la Revolución Cubana, sobre todo. El peronismo también ha encontrado un cauce en la canción para ir expresando sus ideas. Hay una muy famosa cantata montonera. Verdaderamente muy interesante. El libro empieza con Yupanqui, ¿no?, como el primero que introduce cuestiones políticas y también más partidarias. En ese momento Yupanqui estaba en el PC. Con Los Arrieros y con otras canciones, ¿no? Muy muy interesante. Es interesante porque además no toma postura por ninguno de ellos, sino que hace un raconto de todo y va mostrando, ¿no?, las canciones que van representando cada postura política. Verdaderamente muy interesante. Como decíamos, esto del el folclore nació además como una operación política nacionalista. Muchos de los payadores en su momento fueron radicales porque era el movimiento popular allá en los primeros años del 1900, así que es algo que viene desde épocas muy muy antiguas, el folclore como expresión política, digamos. Militancia de la canción, Carlos Molinero. Seguramente después de que leamos todo el libro hablaremos con Carlos Molinero, que es miembro de la Academia de Folclore, licenciado en Historia, y bueno, este libro está basado sobre una tesis que él hizo justamente para conseguir la maestría en Historia. Militancia de la canción, Carlos Molinero. El libro se puede adquirir, está, como es un libro nuevo, tiene un precio, viene el libro y el CD, está a 120, pero bueno, creo que lo vale. Si no, esperan un tiempito y bajan de precio generalmente. Igual nosotros les vamos a estar comentando seguramente de qué se trata, pero es un material muy muy interesante para ir armando la historia del folclore y también la relación con la política, ¿no? A veces partidaria y a veces no partidaria, sino como expresión de ideologías, ¿no? El arte, que siempre es político, ¿no? De alguna manera u otra, siempre estamos tratando de transmitir algo. En la pintura, en la literatura. ¿No? Exactamente, siempre es político. Una cosa es partidario y otra cosa es político. Siempre hay política en el arte. En este caso, habla de algunas cuestiones políticas y otras más partidistas, ¿no? A propósito de eso, nos vamos a despedir, como siempre, invitándolos al Encuentro Artesano 6, 7, 8 y 9. Aquí en Plaza Mitre, hasta las 20 horas, desde las 10 de la mañana, artesanos de todo el país. Nos vamos a estar el domingo, perdón, va a estar cerrando con Namuncurá, con Raza Trunca, unos chicos de Salto que andan muy, pero muy bien. Y van a estar también Los Álvarez, va a estar el Ballet Tupay, y va a haber más, porque va a haber también bandas de rock, va a haber titiriteros, va a haber circo inclusive, para los niños, así que vénganse, los esperamos ahí en el Encuentro Nacional de Artesanos. Nos vamos a despedir con un tema de Raza Trunca, El Niño Fumigado. Bueno, justamente hablando de posturas políticas, Raza Trunca toma su política ante lo que es toda la cuestión de las fumigaciones en el campo y todo eso. Y lo que tiene que ver con la soja. Raza Trunca estará el domingo en el Encuentro Nacional de Artesanos. Nosotros en otro encuentro con las raíces, nos veremos el viernes que viene. Gracias, María Oralde. Gracias por la visita. Lunes de 9 a 12 horas a puertas abiertas, toda la semana en ese horario. Gracias, Miguel Levicas, por la operación técnica. Nos encontramos el viernes que viene. gaita suelta al violín su llantito. Quiere ayudarme a olvidar la muerte del angelito. Me la hiciera chiquitito, sin un pecado, solito, que en el barrio han fumigado. Suelen hacerlo a esos gringos. Hasta el café de los montes dolido yo entre las ramas, cuando la caja del alma por el camino sonaba. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, está suelta el violín, su llantito, quiere ayudarme a olvidar la muerte del angelito. Yerba, mate y carbón. Ay, ay, ay, ay, ay, desmontando el centro, reventando pueblos, la soca y su imperio, envenenado, salto por dentro. Le cantan las alabanzas, será por su alma bendita. En sus blancos ojitos azulados de las alas que le han cortado el pobrecito. Y lindo caballo blanco se va llevando a la agüita donde arpean, reza, baile pa' la niña Teresita.